Ya, siendo día domingo 28 de noviembre de 2010, comenzamos la reunión del día de hoy. Está presente Nelson, Joseto, Valeria, Gitano, Claudio, que era además del Plata, Pablo Pacheco y Pergamín. Ya. Los temas que se van a tratar el día de hoy, bueno, la pauta la estamos recién armando, así que disculpen, ¿no? Primero va a ser que estamos haciendo las gestiones. Bueno, uno, el documental 6x3, entrevista con Cinemark el día miércoles. Contacto con Universidad de Sala donde reproducir los documentales, que eso fue pateado para el día, para el mes de marzo. Vamos a conseguirnos intervenciones urbanas, información con respecto a la reunión que se realizó este día viernes pasado. Reporte de coordinadores nacionales de cuentas Facebook, y vamos a tratar de los nuevos equipos creados del team de lingüística, difusión y preparación de activistas. Ya hablé con él. Mira, me dijo que llegaba como en media hora más a su casa y me dio los puntos que se hablaron como los más importantes. Ya, así que empezamos la reunión. ¿Qué onda? Ya, tenemos como 2 minutos más. ¿Me quedan a mí? Joseto, ya empezamos las grabaciones. Ah, chucha, estoy medio atrasado. Ya. Entonces empecemos con el primer punto de la pauta, que sería sobre el documental 6gays Moving Forward. ¿O están hablando de otra cosa? Ya. Bueno, fue una excelente noticia la que recibimos, la cual esperemos que resulte la presentación de 6Gays 3 en los cines, la sala de Cinemark. Ya este miércoles Sebastián Villegas tiene una reunión con ellos, así que esperemos que todo resulte bien y podamos transmitir el documental en esta sala de cine. También, bueno, era para pedir con la gente que tuviera contacto en universidades o en cualquier tipo de centro donde pudiéramos reproducir la película, que moviera los contactos para reproducir la película. Claro, ese tema lamentablemente José todo se tuvo que patear para el mes de marzo, ya que actualmente la universidad está en un periodo final de pruebas y ya dentro de 2 o 3 semanas más ya comienzan a salir de clases. Así que todo el circuito de conferencias fue postergado a marzo del 2012. 11, o sea, 2011, sí, ando adelantado. Bueno. Andas mirando hacia adelante. Ya, pues, entonces sigamos con el próximo punto, que es sobre intervenciones urbanas, que sería bueno que estuviera Hans. Pero bueno, va a haber una reunión el lunes y van a hablar sobre los afiches que van a pegar, que sería desde Apumanque, creo que es estación Manquehue del metro, hasta la estación Moneda, que es como la zona principal de Santiago, la columna vertebral. Y la contrapropaganda se estaría hablando la última semana de diciembre. ¿Algo que decir sobre eso? Mira, esperemos unos minutos para entregar toda la información que se entregó, ya que hay mucha más información, hay muchas más actividades que lo tiene Sebastián Villegas, así que tenemos que esperar a que él llegue y nos entregue toda la información posible. Ya, entonces ese punto lo postergamos hasta que llegue el SEA Villegas. ¿Se me escucha algo, no? ¿Vale, dijiste algo? Ya no sé qué se me decir. Tíralo en el chat y yo lo digo. Ya, los otros puntos para seguir avanzando en esta reunión son los nuevos equipos creados, ya que hemos tenido bastante llegada. Ya el grupo de 6Gays Chile Activista ha crecido de los 50 que éramos el jueves o viernes a 68 en estos par de días, así que es súper bueno. Esperemos que más gente se integre a este grupo de activistas. Como mencioné también, en este caso a los administradores del grupo, que es el Sebastián Villegas, el Hans, yo hice un tour, que lo ideal sería recibir gente, pero que sea netamente de Chile, para realizar coordinaciones acá, porque por cada posteo uno le llega un mensaje y es mucho más activo. Me pareció súper interesante esta nueva herramienta que tiene el Facebook. O sea, mira, yo creo que está claro que eso es solo para chilenos, porque 610 Chile activista. O sea, es solo para activistas chilenos, weón. No es un grupo libre para que cualquier persona se ande metiendo, ¿cachai? No es como yo apoyo el movimiento 610, sino que es para los activistas de Chile. Claro, lo menciono porque el Valeria mandó, Valeria y yo, bueno, ambos, yo mandé un mensaje masivo al Seige Chile grupo, al grupo activo, ¿ya? Donde hay como 600 personas, después le pedí a la Vale que ese mismo mensaje lo replicara en el de Movie Seige Chile, que hay como 4.600 personas. Entonces empezaron a llegar invitaciones de personas que no eran chilenas. Pero lo mismo que en el Facebook, o sea, en el Facebook, por lo menos yo manejo el de Aysén y me llegan muchas, la mayoría de las solicitudes de amistad son de personas que no son de Chile, pero no me sirve de nada tenerlo, así que la elimino, ¿cachai? Una cuestión práctica. Bueno, entonces pasemos al próximo punto, que serían las coordinaciones. Se crearon dos nuevos teams. Bueno, uno, o sea, más que team, dos nuevas coordinaciones, que sería la coordinación de cuentas Facebook, la que está a cargo del Beto, y bueno, su nombre lo dice. Todos sabemos que hay coordinación en Facebook de cada región, y él va a recibir los informes, va a redactar el informe, la base que tú tienes que ir rellenando, así un informe tipo. Y va a haber un nuevo team, o sea, un nuevo equipo que se llama producción de imagen o producción visual. No me quedó muy claro el nombre, se usó los dos. En que va a estandarizar un poco la imagen del movimiento en Chile, la página web, los documentos, las fotos, los afiches, panfletos, todo eso que hagamos, y va a estar encargado del Sebastián Matus. Y el team de lingüística, que va a quedar a cargo mío. Bueno, y no vino ni uno los del team. Nico, tú eres del team de lingüística, ¿cierto? Sí, eso. Ya, mira, la reunión la estaríamos haciendo el miércoles a las 10, ¿ya? Ya, Todo vale. esto, Joseto, bueno, al Nico, bueno, al equipo que está ahora actual en el equipo de lingüística, agradezco el apoyo que están realizando y el avance que han tenido con el documental que le entregué. Ahora de a poco estoy recopilando la información, la estoy rescatando, bueno, no rescatando, la estoy juntando para poder entregarle el material completo. Ustedes lo pueden subtitular, que es el pack completo del proyecto Venus, que es súper interesante que nosotros los podamos tener. Ya, mira, calma, todo eso lo vamos a ver el miércoles, ¿cachai? Ahora va media lenta la cosa, ahora está medio desordenado, ¿cachai? Está entrando gente. El miércoles la idea es armarlo todo y darle duro al equipo lingüística. Ya, ahora pasando a uno de los otros puntos, bueno, los equipos que se crearon hace poco fue, bueno, el que está a cargo tú, Joseto, del team de lingüística. El equipo que formé el día de hoy, que es el equipo de difusión, en el cual algo similar vamos a hacer. Algo similar a lo que está haciendo en este caso el Hans, vamos a hacer reuniones presenciales para realizar distintas clases de difusión, ¿ya? Para difundir ya sea tanto el proyecto Venus como el movimiento Seiges. A la vez, el equipo, la idea es que no, de que todo el material que nosotros poseamos como equipo de difusión lo tenga solamente una persona, sino que esté copiado entre el equipo, para que pueda hacer llegar de manera mucho más efectiva a las personas que lo requieren. Además de tener ideas, innovar, crear y ejecutar proyectos del área de difusión, dar, o mejor dicho, como información, intentar a las personas que apoyen cualquier equipo, que no se acachen de mucha pega. Ya, como se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que sería súper bueno, si una persona quiere apoyar, sería bueno que apoyara, no sé, pues, si son 10 minutos o 20 minutos, que sea 100% a un solo un solo equipo. Ahora sí puede dar más sin, sin, ¿cómo decir la palabra? No sé si decirlo estrés, no, no, no es estrés, sino que sin perder el hilo, sería bastante bueno. Otro equipo que formé el día de hoy, y no sé si les agrada, está como piloto, es un equipo de preparación para activistas. El fin de este grupo es que se tenga todo el material disponible que pueda personas activistas capacitarse, ya sea para hacer encuentros de conferencias, difundir, hacer distintas clases, más que nada absorber el conocimiento de todo el proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist. Ya, ¿y cómo funcionaría este equipo? No me quedó muy claro eso. En este caso, las personas que son, no sé si decirlo, idóneas o que son más antiguas, que puedan apoyar con los conocimientos a las nuevas personas o a los nuevos activistas. Pero tú estás hablando de entregarles conocimiento o habilidades, porque el conocimiento está, cosa que yo leí en un video, ¿cachai? No entiendo mucho el fin, eso es a lo que voy. Mira, la idea, mira, como se va netamente a que, si bien hay muchos de nosotros que tenemos ya bastante conocimiento en cuanto al proyecto Venus o al movimiento Zeitgeist, cada uno que tenga, que pueda aportar a pulir los conocimientos que entregue, deje la información así, ahí, porque cada uno de nosotros tiene horario distinto, que no puede, en ocasiones no puede conectarse al TeamSpeak para hacer alguna pregunta o para responder alguna pregunta, y toda la información quedaría ahí solamente, y no andaría dando vuelta, porque actualmente en el foro yo no veo mucho movimiento, al menos acá cada posteo o cada información le llega. Bueno, sí, entre el foro y el Facebook encontré mucho mejor información en el Facebook. Incluso la guía que está haciendo el FER puede estar ahí. Es que yo lo postearía en ambos, ¿cachai? Creo que el Facebook es un lugar, o sea, el foro igual no lo podéis descuidar, ¿cachai? El Facebook es una mejor herramienta, sí, pero el Facebook está sujeto a muchas cosas que nosotros no podemos controlar, ¿cachai? Si un día Facebook decide eliminar esa aplicación, cagamos, ¿cachai? Claro, hay que tener el respaldo de todo. Por eso, es algo que está, no te dije, no es algo que esté definitivo, solamente prototipo. Veamos cómo funciona, si no, sencillamente se elimina. Ya, sí, me gusta la idea. Ya. Nelson, dentro de unos minutitos, va a entregar el reporte internacional de la nueva noticia, novedad que presenta el movimiento a nivel internacional. Bueno, el día de hoy empecé a, como se fijaron en el por el Facebook, empecé la difusión del Awakening a través de una idea que entregó el Víctor Santibáñez con una hoja que tiene el link de una página. O sea, el mensaje original que tenía el Víctor era un papel tamaño carta, en el cual aparecía un mensaje, bueno, relativamente agresivo, que daba a conocer el movimiento Zeitgeist, y abajo, entrecortado, tenía el link de zchile.cl para que la gente se informara. Así que hice todo, modifiqué, agarré esa idea y la apliqué al Awakening, puse un mensaje y le puse un link del Mivo para que se conectara directamente ahí. Nelson, ¿está por ahí? Perdón, ahora sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí, te escuchamos. ¿Qué? ¿Quieres que te cuente mi vida? Pregunta, no sé en qué está, Cristian, vengo llegando. Ya, no, si tiene alguna información que tengas, alguna novedad con respecto al movimiento internacional, algo que decir con respecto al movimiento internacional. Ah, perfecto, no hay problema. Perdona que parta el reporte con una pregunta. ¿Qué pasa con Fernando? Cristian, ¿sabes algo de él? Sí, Fernando tuvo un pequeño atraso, así que nos pidió a Joseto y a mí que comenzáramos la reunión. Perfecto, ojalá que no esté embarazado. Bien, el punto es que a nivel internacional estamos dedicándonos generalmente, como bien dicho, en forma puntual a series moving forward. Y en ese sentido, puedo relacionar las noticias del Globo con también lo que refiere a Chile. Viene series moving forward, ya hay 3 contratos firmados en Chile. Está Punta Arenas, Santiago y Valparaíso. Espero que también haya algo que pueda reportar, no sé, Sebastián Villegas, Fernando, Matus, respecto a cine en salas grandes. Pero a nivel general, se podría decir que ya por lo menos tenemos la cuota cumplida. En Chile hay 3 salas que van a presentar series moving forward a nivel personal. Y ya están confirmados por Charlene, por Peter, por Gilbert. Otra noticia es que se está reforzando. El miércoles pasado se reforzó la estructura de comunicación, que creo que lo comenté el domingo pasado, y el miércoles que no antecede, fueron emergentes las situaciones, porque por decir algo, Mato, coordinador de Europa, pidió un refuerzo de la comunicación de la estructura de comunicación, y justamente nosotros estábamos en eso. Así que, bueno, yo hice el compromiso, firmé el compromiso ahí con Gilbert para presentar los documentos el próximo meeting, Chapter Administration Meeting, que es a fines de diciembre, para informar un poco del rol y los requerimientos, además del perfil de cada uno de los coordinadores. Así es que vienen, no sé, algunas noticias, algunas modificaciones en las estructuras de comunicación para que no se confunda mucho esto de coordinador de acá, coordinador de allá y coordinador de etcétera. Pero de todas maneras es muy bueno lo que se ha hecho hasta el momento. Aún así, la estructura se va a aclarar un poco en el futuro meeting. Y otras noticias son que esto también viene reforzado a contar del 1 de diciembre con ZM Chapters, con la primera versión de la página web de los chapters. Viene una página web en donde solamente van a tener acceso los coordinadores nacionales hacia arriba, es decir, o nacionales hacia adelante. Fernando va a poder colocar cuáles son los chapters de Chile, y al mismo tiempo yo voy a poder colocar cuáles son los chapters de Latinoamérica y etcétera, y así Gilbert también va a poder colocar cuáles son los chapters del mundo y etcétera. Toda esta información va a estar a disposición a contar del 1 de diciembre de este año en zmchapters.com. Y toda esta información nos va a servir un poco para saber a quién comunicarnos, y los reportes y todo lo que se está haciendo a nivel global va a quedar un poco más claro. Sin desmerecer todo ello, es muy importante aclarar que el verdadero factor que importa aquí, el verdadero trabajo o el verdadero, por así decirlo, esfuerzo, son a nivel local. Los chapters o los subchapters que tienen regiones, las personas que estén presentando series moving forward, las personas que están repartiendo discos o haciendo difusión o activismo, lo que sea, es muy probable que no se vean reflejados en la página que viene ahora pronto, el 1 de diciembre. Pero aún así es paradójicamente la importancia que estamos en este momento priorizando. Es decir, hay que seguir haciendo el trabajo hormiga, hay que seguir repartiendo discos, hay que seguir enviando emails o todo lo que sea posible para que más gente se sume al movimiento. Y eso no lo hacen ni coordinadores nacionales, ni coordinadores continentales, ni internacionales, ni nada por el estilo. Lo hacen las personas que están a cargo de difusión, de activismo, de regiones locales, etcétera. Y esto va a quedar un poco más claro, reitero, a contar del 1 de diciembre. Ok, muchas gracias, Nelson. Oye, consulta, todavía estoy esperando el mensaje que nos ibas a entregar. Con respecto a un libro. A un libro, ¿te refieres a un libro particular o no, Cristian? Claro, al cargamento. Perfecto, no hay problema. Lamentablemente me encontré con unos obstáculos en el camino, pero vamos a jugarla a la chilena, compadre. Así que, Cristian, vamos a aprovechar un poco el desorden, el caos que se va a producir con Sega Moving Forward. Y vamos a repartir libros. Va a quedar a disposición de todos todo lo que el dinero nos puede comprar, más allá de la guerra y la pobreza. Va a quedar a disposición en un momento en que ahora no se puede, pero en llegaron un par de días más, en unas un par de semanas más, un preview de lo que es en España, y nosotros nos vamos a aprovechar un poco de eso para repartir el libro, por lo menos en lo que refiere a fotocopias. Yo estoy seguro, tú, Cristian, trabajando en ese sector, repartiendo, ojalá por ahora todavía, sin la necesidad de repartirlo digitalmente, pero aún así, reitero, es probable aún así que lo tiremos digitalmente en torno al caos que se está produciendo, y el mismo Jack Fresco y los coordinadores en España están un poco perdidos porque la priorización de Sega Moving Forward nos está dejando de lado muchas alternativas. Y si nosotros podemos repartir el libro, bienvenido sea. Así que te pido un poco de paciencia, Cristian. No sabemos si va a salir solamente a fotocopias o digitalmente, pero yo creo que para el 15 de diciembre ya podemos estar hablando un poco más de, como dijo Iván Capiscuas de España, ya podemos tener una edición general de cómo se reparte el libro. Sí, excelente. Sí, bueno, como lo que habíamos hablado, de todas formas hay que esperar, hay que tener paciencia, y si hay algún mensaje que entregar con respecto al libro, se dice de forma verbal, un ejemplo que pueden sacar del mismo libro sin, en este caso, entregarlo, hasta tener ya noticias más relevantes respecto a esto. Tú ya lo leíste, Cristian, ¿o no? Estoy en eso. Ok, continuamos con las pautas. No te quedes muy claro en ese punto, que es muy probable que empiecen ahí los agujones a ver el libro. Exacto. Beto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, recién llegando, disculpe el atraso. Cuéntame, noticias, novedades con respecto a las cuentas Face. Todavía no tengo el cargo. Este próximo sábado comienzo, porque me voy a juntar con Fernando y él me va a pasar las contraseñas y todo. Ah, ok, porque ya no habíamos informado de que eras lo que ibas a hacer. Sí, parece ser, porque, bueno, a mí todavía no me llegan las contraseñas ni nada, así que todavía no puedo ponérmele pila al asunto, pero ya este próximo sábado, Fernando, me voy a juntar con él y ahí va a quedar todo claro. Ya, en este caso, la tarea que vas a realizar, ¿tú vas a ver todas las cuentas Facebook o te vas a hacer cargo solamente de una generalizada para todas? Tengo entendido que todas. Tenéis mucho trabajo. Sí. A ver, espera, yo tengo una pregunta. Me vas a decir que tú te vas a encargar de las cuentas de las 13 regiones. Por lo visto, todas las que están en la página. Eso no va a funcionar, se los digo de frente. O sea, yo me encargo de una cuenta Facebook y ya es trabajo tener una entonces solamente. Solamente. Entonces debe ser solamente la otra, porque Fernando me había explicado algo sobre las cuentas de las que salían en la página. Claro, porque yo con la de Santiago tengo bastante pega ahí. Como hay más movimiento de la región metropolitana que en regiones, bueno, eso creo yo, y es bastante trabajo un solo perfil. Sí, pues a eso iba yo, porque yo el caso de Cristian, el mío, y no es como que una persona lo haga 13 veces, ¿cachai? O si lo hace 13 veces, lo hace muy general, que no es el objetivo de la cuenta Facebook, ¿cachai? Yo creo que a lo que va más, bueno, es que estamos suponiendo, entonces en verdad no es muy productiva la conversación. Hasta que no nos explique bien Fernando lo que hay que hacer, creo que no hay para qué hablar de aquello. Sí, en realidad me ha conversado re poco el tema todavía. Hay que esperar a Fer, entonces, para ver qué noticias nos tiene. Ya, para rellenar un poco el tema de la reunión, como ya lo hemos mencionado en otras reuniones anteriores, sería bueno de que las personas que estén realizando toda clase de actividades, ya sea de difusión del movimiento, entrega de discos por su propia cuenta, sáquenle fotografía, tenga material, no sé, un video, que se respalde, que hay movimiento, súbanlo en Facebook para poder tener bastante, o sea, ver de que sí realmente se está haciendo algo. Bueno, el siguiente tema en la pauta. Ah, bueno, viene el reporte de los coordinadores regionales, donde, bueno, la única calle es Valeria, porque dar reporte de coordinadores regionales en cuenta Facebook no es muy útil, así que viene el momento de Valparaíso. Última vez, ¿se me escucha algo, no? Yo escucho, Sí, pero bajo. bajo. ¿Hablo más entonces? ¿Sí, se Sí, me se escucha, escucha pero el volumen? bajo. Ya, subo el volumen ahí, clic derecho en mi nombre, Chain Volume, y me ponen el máximo. A ver si me escucha. Ahora sí, ¿se entiende? Se escucha un poquito mejor. Sí, se entiende. Ok, bacán. En Valparaíso hemos tenido reuniones presenciales todos los miércoles. Ya terminamos con el ciclo de voluntarios. Está en el colegio que iba a ser la semana pasada, se corrió para esta semana. Y vamos a empezar con la discusión de Series 3. Como ya está firmado el contrato, se está confirmado el lugar. Vamos, ya está hecho el afiche. Nos vamos a juntar a pegar el afiche el miércoles. Y a la próxima semana vamos a grabar un video para promocionar el estreno de Series 3 en Valparaíso. Y a la otra semana hay otra actividad más que no me acuerdo en este momento, pero nos estamos juntando todos los miércoles y, como les digo, ya esta semana empezamos con la discusión de Series 3. ¿Se entendió, no? Sí, perfecto. Sí. Igual. Oye, Nelson, tú qué sabes más, el estreno en Santiago de Saint Grace 3, ¿hay algo confirmado? ¿Todavía nada? Bueno, hay una municipalidad que firmó un contrato, pero no ha llegado la respuesta al respecto. Aún así, me atrevería a decir que ya está. Hay una locación en Santiago para presentar alternativamente Sega Move Forward. Pero no solamente el mantener en reserva esto, sino que también potenciar posibles visitas en cine y todo lo que tiene que ver con los peces gordos. Pero aún así, reitero, hay un contrato enviado, no está firmado, pero está ya por lo menos recibido en Santiago y no voy a, en este momento no voy a delatar a nadie. Pero aún así, sí, hay una alternativa en Santiago ya firmada. Excelente. Bueno, el reporte que puedo dar yo con respecto a la cuenta de Santiago, que bueno, hubo una pequeña disminución de actividad, mínima, sí, en cuanto a la cuenta del Movimiento 6G Santiago. Pocas personas se integraron, eso sí, hay muchas personas de que agregan al movimiento, o sea, se solicitan amistad. Pero son personas nuevas que están absolutamente llenas de preguntas y por lo general las personas llegan al grupo a realizar preguntas sin antes tener toda la información. Onda, hacen como la, puede que suene feo, pero hacen la del flojo. Onda, ven algo y quieren todas las respuestas de una sin antes ver, no sé, por la adendum o ver la guía de orientación, etcétera. Aparte de eso, no, sin ninguna novedad. Aparte de eso, ¿cómo va tu cuenta, Joselo? La que estabas viendo tú. Va bien, va avanzando tan rápido como la puede hacer avanzar desde Talagante. Pero no anda repartiendo, hablando, usando mucho el chat más que el estado en Facebook para entregar información. Creo que es mucho más individualizado. Puedo ver qué personas piensan más similar al movimiento, cosa de darle más duro con documentales, con videos, con información. Y bueno, otra vez hay que avanzar un poco más lento. Pero trabajando así, bien, tengo como 4 o 5 simpatizantes que les gusta mucho el movimiento. Así que bien. Así que yo creo que mientras aparece Fernando y Sebastián Villegas, vamos a cortar la grabación hasta que ellos lleguen, o si no va a haber mucho vacío con respecto a la reunión. Ya, mejor. Bueno, entonces, ya siendo las 9 de la noche, vamos a cortar la grabación de la reunión del día de hoy. Se habló un poco de la pauta, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya. Se habló con respecto a la documental 6Gays 3. El día miércoles, Sebastián Villegas tiene una reunión con el director de ese cine para ver si se puede difundir esa película en esos cines. El circuito de conferencia está detenido hasta marzo del próximo año por razones de vacaciones, y tiempo, etcétera, etcétera. El reporte de intervención urbana vamos a tener que esperar a que llegue Sebastián Villegas para que nos entregue mayor antecedentes. Reporte de nacionales y los equipos creados. Sí, hace eso. Ya, entonces reanudamos la grabación de la reunión del día de hoy, domingo 28 de noviembre, con el punto que faltaba de intervención urbana. Vamos, Evan, dale. Lo que vamos a hablar es del tema de de la reunión previa que tuvimos a intervención urbana. Y un segundo que estoy abriendo el Word. Bueno, dentro de los participantes de la reunión tuvo José Manuel, tuvo Fernando, Sebastián Matus, Cristian Díaz, Nicolás Ferretti, Rodolfo Matus, Víctor Santibáñez, Constanza Espínola, Tomás Creatura, no quiso decir su apellido, Hans Bühlenbrock, quien les habla, Skandar y Anuar. Estuvimos viendo el tema de la coordinación de SciGuess Moving Forward. Dentro de las noticias que podríamos decir es que este miércoles a las 11 de la mañana tenemos reunión con Cinemark, ¿ya? Dentro de las muy buenas noticias, porque es un cine que es una cadena en el Fondo Nacional, vamos a tener mucha cobertura y eso puede ser súper bueno. Dentro de eso se vio también que sería interesante que todos como activistas viéramos la forma de que en Facebook proyectáramos el mismo avatar, por lo menos de SciGuess Moving Forward, para la cual obviamente lo va a haber veto, pero sencillamente es poner el avatar, en vez de poner las fotos de cada uno, sino que poner el avatar de SciGuess Moving Forward, como algunos ya lo han hecho, y de esa forma es en el fondo publicidad vía redes sociales, lo cual es súper súper positivo. Lo segundo fue la coordinación de Facebook, que fue en el fondo tomada por Beto, que es una persona súper idónea y con muchas ganas de hacerlo. Él obviamente necesita un equipo de trabajo, porque no se trata de reventarlo, así como todos necesitamos un equipo en el fondo que nos esté apoyando. Así que yo creo que va a ser súper positivo. Lo tercero, fue que conversamos un poco del nuevo proyecto de la aldea ecosustentable. El proyecto tiene como fin, en el fondo, desarrollar energía, desarrollar tecnología y poder, en el fondo, mostrarle a muchos que la transición se puede vivir de otra forma y bajo, obviamente, los mismos alineamientos del movimiento, y eso va a ser, en el fondo, súper positivo. El proyecto en este momento lo estoy coordinando yo, inicialmente. Dentro ya tengo un grupo de trabajo, el cual se lo voy a presentar en el fondo cuando ya tengamos más ordenado este tema. Pero el proyecto pinta súper bien, están todos súper animados y contentos para participar de él. Y eso sería con respecto a la aldea ecosustentable. Y eso sería a grandes rasgos lo que vimos en la reunión. Así que cedo la palabra a Hans. Disculpa, chicos, por interrumpir, pero hay una pequeña inconcordancia con lo dicho a las cuentas de Facebook, ya que yo también tenía claro de que Beto era el encargado de las cuentas Facebook, pero me dice que todavía no, que Fernando se tiene que colocar de acuerdo, ellos dos, para la entrega de claves, para empezar a asumir el rol ya de coordinación de esto. ¿Podrían aclarar bien esto, por favor? Sí, perdón, yo lo voy a aclarar. Mira, claro, como dijo el Seba, la idea es que Beto se quede a cargo de las cuentas Facebook, ¿ya? Una de las tareas es básicamente hacer que retomar el tema de la iniciativa por redes sociales, de la captación de miembros por redes sociales, ya, y hacer también de que sea un poco más físico el movimiento en cada región. Esa es una de las tareas que va a tener el coordinador de cuentas Facebook. Yo pensé en Beto, porque Beto ha estado en lo poco y nada que ya en el movimiento, digamos, porque por cosas de la vida, mucha gente ha estado dando vueltas, pero no se da cuenta que existe un movimiento y que existe hace harto tiempo. Le pasó a Beto, pero Beto está con muchas ganas de participar. A mí por lo menos me ha mostrado me ha dado esa impresión. Y Por lo tanto, claro, creo que Beto es la persona, o sea, no creo, sino que pienso que y sé que podría hacer un buen trabajo. Ahora todavía Beto no es coordinador de las cuentas de Facebook, lo vamos a hablar bien. Yo tengo una reunión con él el próximo sábado. Vamos a hablar de los detalles, de algunos algunas consultas que me tenga que él tenga con respecto a la tarea de este tipo de cosas. Y una vez visto esto último, vamos a estar determinando ya, publicando esto en el foro como ya oficial. Eso por un lado. El tema de la Ecoaldea es una iniciativa que es parte del movimiento, pero también podría ser algo más personal. No sé, todavía está en veremos, todavía está en desarrollo. Bueno, y hay otra. No sé, me imagino que Joseto también habló sobre la coordinación que va a tomar él respecto al equipo de lingüística, que es súper importante. Ya están trabajando, por lo visto, de una manera bastante organizada, están dando ya sus primeros frutos. Aproximadamente me parece que son entre 10 y 12 miembros, lo cual me parece excelente, no es un número desconsiderable de personas. Así que eso, el tema de Beto, tengo que hablar algunos detalles con él y ya estaríamos publicando esto de manera oficial. Vamos a tener también una reunión con todos los coordinadores y organizadores regionales para también comentarles de esto, y vamos a estar poniéndonos al día con respecto al proyecto Cuentas Facebook, ¿ya? Es una de las cosas que teníamos que solucionar y la vamos a solucionar. Pienso que con Beto esto podría andar estar andando base ya en dos semanas más. Beto va a estar a prueba en todo caso, yo lo hablé con él, un mes y medio más o menos, como para ver si se la puede con la pega. Si no se la puede, vamos a buscar a otra persona. De todas maneras, él se está interiorizando de la base de datos de conocimiento sobre el proyecto Venus, más bien actualizándose en algunas cosas que le falta, y porque en esta tarea en especial se requiere mucho manejo de la propuesta y la información que propone el proyecto Venus, economías en recursos, o sea, lo que estamos tratando de difundir. Por lo tanto, tiene que ser una persona informada, tiene que ser una persona que maneje también, que sepa manejar grupos. Yo tuve una reunión con Beto hace un tiempo atrás, así que lo conozco en persona, sé que es una persona que podría manejar grupos, y ese es uno de los temas re importantes en este tipo de tareas. Eso con respecto a lo de Beto, como para que quede bien claro. Pienso que, como dije, esto estaría andando en dos semanas más, y ojalá teniendo resultados pronto. O sea, la idea es que empiece ya a generarse reuniones físicas también en las regiones. Otra cosa que tengo que anunciar, que se me había olvidado decirle a Joseto y a Cristian, es que Néstor es el coordinador oficial de Magallanes, ya, y Punta Arenas. Él ha asumido ese compromiso y también va a estar ya dando su reporte como corresponde, y bueno, mencionar también que él ya ha tenido dos reuniones presenciales, está viendo el tema del estreno de Sagues 3 allá con un cine determinado, está firmando contrato también. Así que Magallanes, súper bien. Vamos a tratar de hacer lo mismo con otras regiones que se están armando también, como Coquimbo, hay personas ahí que ya se están moviendo. Y otro anuncio que tengo que hacer es que van a haber sino que organizadores regionales de cuentas Facebook, va a haber una nueva reestructuración en ese sentido. Y bueno, eso básicamente, Cristian, para aclarar el tema de la coordinación de cuentas Facebook. Dale nomás. Cristian, perdón, Seba, no sé si sería de pronto constructivo que hablaréis un poco de la reunión que vamos a tener el miércoles, o martes, no recuerdo, el miércoles me parece que, o ya lo hablaron, no alcancé a cachar. Bueno, el grande rasgo es que a través de un pequeño mail me comuniqué con la gerencia comercial de Cinemark, también de Cinehoy, también de Moviland. Y estoy esperando la respuesta de Cinehobbit y Movieland, pero Cinemark respondió al tiro. Y por lo mismo, este miércoles a las 11 nos vamos a reunir allá en la oficina de ellos en Mall Alto Las Condes. Y yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Me interesa fundamentalmente que dentro de los alineamientos que ya se, que en el fondo ya se dijeron, la película pueda ser proyectada de manera libre en el fondo, y ojalá, y después de la parte de los cines como multinacionales o las más grandes cadenas, sí, también los cines más chiquititos, y ojalá también universidades. En el fondo acá no hay un filtro para esto. En el fondo, si mientras más lugares tengamos de proyección, va a ser más positivo por el movimiento. Por el momento ya lo conseguí, y lo concreto es que este miércoles tenemos reunión en Cinemark. Ok, Seba, gracias. Bueno, perdón, es que sabéis que me perdí lo que empezaron a hablar al principio. No sé si Hans ya dio el reporte de las intervenciones urbanas. No, todavía no. Ya, sería bueno entonces, Hans, que diera una información ya más acabada de lo que fue la reunión, las próximas tareas que vamos a emprender dentro de poco tiempo más. Hans, disculpa. Junto con eso, también sería bueno que tú dijeras lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho y lo que queda por cumplir. Ok. El viernes pasado, como siempre, hablamos de cada uno de los proyectos que ahora se están haciendo. Hay uno que parte esta semana, que es el proyecto más básico de todos, Flyers de Features. Mañana hay reunión con las personas que diseñan o tienen la capacidad de diseñar flyers, que son los que manejan programas de diseño. Esa reunión es mañana en mi departamento a las 7 horas. ¿Ya? Ahora se va a diseñar los flyers, mañana se van a ver los detalles de estos diseños, se van a llevar a imprimir el martes. Y del martes hacia adelante, Fernando Matu, José Manuel Sarriega, Sebastián Matu, Rodolfo Matu, el Nicolás, el Anuar y el Tomás van a encargarse de tomar estos flyers y entregarlos en lo que sería la columna vertebral de Santiago, que es Alameda y Providencia. También van a pegar afiches, que también los vamos a ver mañana en los diseños que estamos haciendo, obviamente en lugares que normalmente se pegan los afiches, porque la idea, como todos ya sabemos, no es dañar ni ensuciar la infraestructura pública. Eso con respecto a flyers y afiches. Así que eso comienza mañana. El segundo proyecto, Contra Propaganda, ha tenido un poco de estancamiento. Solamente de todas las personas que somos como más de 20, solamente un cierto número reducido lograron sacar fotos, pero no las lograron exhibir a tiempo. Por eso me di cuenta de que este proyecto, a diferencia de todos los demás, tiene cierta complejidad que exige un poco más de creatividad, un poco más de tiempo para sacar las fotos. Así que concordamos en que lo vamos a postergar hasta la última semana de diciembre, y ahí le vamos a dar más fuerza. Y ya no, por ejemplo, antes era la idea, ¿no es cierto?, de ver cada paradero, cada lugar que tenga publicidad, ¿no es cierto?, ir a pegar un sticker, ¿no es cierto?, en la frase que tuviese para hacer una corta propaganda de la información que poseía. Ahora ya no están así. Ahora se hacen un repertorio de frases. Puede ser las típicas marcas que siempre tienen publicidad en los paraderos y en los lugares donde, en los billboards, en los lugares donde siempre hay publicidad. Y de esta forma va a ser un poco más ágil. Incluso puede ni siquiera ser de marcas, puede ser, por ejemplo, un repertorio de autodesivos para publicidad de comida, para publicidad de fútbol, etcétera, etcétera. Esto con la idea, ¿no es cierto?, de agilizar el proyecto. ¿Ya? Con respecto al proyecto Zombie, como ustedes saben, ¿no es cierto?, quiero entregar un tríptico a los clientes, ¿no es cierto?, de ciertas instituciones que mantienen el establecimiento del sistema y la crisis de valores. Se me ocurrió la idea de ser más enfáticos, especificar en qué lugares vamos a atacar. Por ejemplo, lugares donde las personas no estén conformes, que ya tengan este sentimiento de estar ya molestos con el sistema, como por ejemplo la dirección del trabajo, en Cernac, en los hospitales también puede ser. Eso con respecto al proyecto Zombie. El proyecto de redes sociales, yo no he visto todavía No he visto si hay personas que ya han intervenido escribiendo frases de Sideguide en Facebook o en el blog. Yo pregunto ahora a alguien de acá que sea intervención urbana, ¿ha hecho eso? Bueno, eso es un no. Ya, perfecto. Por lo menos era parte de ese proyecto, también era parte de los grupos que hicimos en Facebook, que ya está funcionando, que está bastante bien. Así que, ya redondeando, haciendo una conclusión de todo lo que he visto, mañana reuní el proyecto de flyers y afiches, el martes se comienzan a entregar. Todo el concepto es moving forward. Este es el mes, así como existe el mes de María, este es el mes de moving forward. Todos los proyectos se van a priorizar para darle publicidad al documental. Por último, hay reunión presencial este viernes a las 7:30. Voy a cambiar el horario. Siempre es a las 8, ahora va a ser a las 7:30, un poco más temprano, porque ahora como tenemos, son dos reuniones, o sea, es una reunión, pero posee dos etapas, que la primera es una reunión general, ¿no es cierto?, de todos los coordinadores, y después parte de la segunda reunión, que es más específica de intervención urbana. Así que, ya lo saben, el viernes en mi departamento a las 7:30, y voy a enviar hoy en la noche, como lo hago todo domingo en la noche, voy a enviar la minuta especificando todo lo que se habló el viernes y las cosas que vienen hacia adelante. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que tenga que aclarar. Oye, porfa, sí, yo tengo una duda, una pregunta. Por favor. Dale, Nico, dale. Ah, ya. Entonces, como el martes se imprimen los flyers, ¿qué día más o menos nos vamos a coordinar como para repartir los flyers y poner afiches? ¿El viernes? No. El martes empezamos. Mañana, el lunes, con las personas que me voy a juntar, vamos a hacer subgrupos y les vamos a decir, ustedes van a tener todo claro, se les va a asignar un número de afiches, van a ir a un lugar determinado y los van a entregar ahí. Y van a hacer un recorrido de un lugar hasta otro lugar pegando afiches en los lugares donde se fue. Así de simple, así que no se preocupen, ya que todo ya va a estar coordinado, escrito, para que puedan actuar sin problema. Si no hay más dudas, Fer, te doy la palabra. Vale, gracias. ¿Fer? Perdona, Hans, repítame lo último que dijiste, porfa. Ah, la última palabra, lo último que dije fue, Fer, te doy la palabra. Ok, sorry. Es que estaba hablando con otra persona. Veo, no sé si por aquí hay alguna persona que está a cargo de alguna cuenta Facebook como para que dé algún tipo de reporte si es que tiene alguna información que entregar. Pregunto, por favor, a personas, cuentas Facebook que tomen alguna palabra si quieren darla, por favor. Quería preguntarte algo, Sebastián. Yo te había contado acerca de la cuenta Facebook Los Lagos, que estaba prácticamente botada. Hay una persona que es de allá, más específicamente de Puerto Vara, es una amiga mía que te puede interesar, y que precisamente ella fue al día Z, entonces ha visto el documental y todo ese tipo de cosas. Entonces necesito introducirla un poco más acerca de lo que es el movimiento, a pesar de que ya sabe, porque estuvo, como te digo, en el día Z, pero cómo funcionan los grupos y que se empieza a hacer activismo allá, porque también tiene muchos contactos ella, y que puedan también imitar esto en regiones. O sea, esa es la idea, que las cuentas estén activas y que se estén dando vueltas y que no estemos compartiendo información y que no todo evidentemente sea centralizado. Así que, bueno, espero, yo no sé, lo voy a decir que te mando un mensaje vía Facebook para que le dé la clave y por último tú converses con ella lo que tengas que conversar. Porque creo que es la mejor vía y al menos para darle vía a lo que es seguir Los Lagos, es una acotación que quería dar. Ya, Juan, excelente. Mándame los datos que tengáis de ella y tú ponte en contacto entonces y lo acordamos después. De todas maneras, ojo que no cualquier persona se quede a cargo de cuenta Facebook. Vamos a tener que hacer una especie de test como para ver que las personas que estén a cargo de las cuentas Facebook estén preparadas como para entregar información, responder preguntas y ese tipo de cosas. Por eso que yo dije que íbamos a tener una reunión especial con todos los coordinadores y organizadores regionales para ponernos al tanto, también con Beto, seguramente después de la reunión que tenga con él, para ponernos al tanto con respecto a este proyecto y hacer de que tome vuelo de nuevo y que empiece a funcionar mejor como estaba funcionando al principio. Así que ya están armados varios grupos, es cosa de echarlo a andar de nuevo nomás y ver qué resultados se obtienen de eso. Pero como digo, vamos a tener una reunión especial, vamos a ver qué tipo de personas podrían tomar las cuentas Facebook que quedan. Hay algunas que están dando bodas y gente que no, que se comprometió y después no se supo más de ellas, por lo tanto ahí Beto va a tener que de alguna forma también poner orden en ese tipo de asuntos. Ya pues, José Manuel, excelente, ponte en contacto con ella, yo después me pongo en contacto, hablamos bien y por último, es súper importante que las personas, que sean miembros de regiones, que estén interesadas en el movimiento y no tienen cómo aportar, pueden hacerlo haciéndose cargo de una cuenta Facebook. Por lo tanto, me parece importante que se desarrollen ese tipo de gestiones como las que estáis proponiendo, José Manuel. A ver. Ok, ¿sabes qué? Disculpa, debería haberlo hecho por chat. Pero no importa, te voy a dar el contacto porque tú ya la tienes agregada. Ella tiene casi la mayoría de los contactos, a menos del movimiento, no voy a decir todo. Pero si lo que tenemos en común es que tiene agregada, entre uno de ellos eres tú, así que trata de enviar un mensaje y yo te voy a decir quién es. Por interno. Dale. Oye, una cosa que de repente si tienen amigos o conocidos del movimiento en cuentas Facebook, envíales mensajes para que se conecten a TS. De repente... Acabo de decir, no hay ningún problema, los días domingos. Ya, sí, es importante porque la gente de repente no conoce. Yo ahora mandé un montón de mensajes y resulta que la gente se conecta. Entonces, no sé, es importante que también aprovechemos esa herramienta. Nico, dame el botón. Oye, ya, entonces vamos al resumen. Seguimos en Forward, reunión miércoles a las 11 con Cinemark. Nueva reestructuración del movimiento en cuanto a coordinaciones, intervenciones urbanas funcionando ya en próxima semana. Reportes ya dados, me parece, según Joseto, Valparaíso y otras regiones. Y estaríamos ya listos. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces la puede hacer. Hay micrófono abierto desde ya. Ya. Bueno. Se te olvidó las nuevas creaciones de las nuevas creaciones de equipos, como el equipo de difusión. Ya para las personas que quieran participar del equipo, vamos a... Bueno, yo ya comencé con el tema de la difusión y muchos otros. Pero esta vez vamos a conformar un equipo para hacer distintas clases de difusiones. Otro... No. Perdón, se me había olvidado otra cosa. Anuar se está moviendo con un ciclo de documentales en su universidad. Esto podría estar funcionando a mediados de diciembre quizás. No es necesario que haya movimiento en su universidad como para hacer este tipo de eventos. El director le dio permiso como, digamos, para que gente externa pueda asistir. Y también se me olvidó mencionar que ya tenemos una persona que está pensando ya tomar la coordinación del circuito conferencia. Eso es una excelente noticia, también nos va a servir mucho. Y las dos conferencias que iban a estar para este mes... Ya, la conferencia en las Américas y la conferencia en la Chile van a darse en marzo. Ya, eso está acordado ya. Es cosa de gestionarlo y retomarlo a principio ya del año escolar, digamos, el año estudiantil. Ya, ahora sí. Los equipos que están funcionando ahora súper bien es el Seige Chile Activista, el equipo de intervención urbana, que está a cargo de Hans, el equipo de lingüística, a cargo de Joseto, un equipo de preparación para activistas, como lo había mencionado, para las personas que incluso puede ayudar a preparar a los conferencistas, y el equipo de difusión que está fusionando sin problemas. Fernando, parece que se cayó. Ya, yo pensé que yo tenía el problema que no escuchaba a Cristian, pero al parecer él tiene un problema de conexión. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Escucharon lo que le dije, no? Sí, sí. Sí. Bueno, ahí lo dejo, le dejo los links de los equipos. ¿Me están escuchando? Sí, sí. ¿Paramos la grabación entonces? Pero antes de parar la grabación. Ya, dale. Mira, bueno, no sé si lo hablaron mientras yo no estaba, pero de que quisiera tratar la coordinación de Beto de las cuentas Facebook. Esa era una duda porque estuvimos discutiendo, caché, por eso, para saber más o menos de qué se trata. O ya lo hablaron y me lo pueden explicar después, ¿no? Después, José, tú después. Quiero agregar algo. Antes de que termine la grabación, quería aportar un poquitito con algo que es fundamental. Es muy importante que las actividades que se realizan y que Hans nos entrega, que no se malentienda que es como algo que realmente tenemos que obedecer, sino que todos sabemos que esto es propio de la difusión, si necesita. Con respecto a la fotografía, no es difícil hacerlo, pues uno puede ir con un celular y sacar una fotografía, sobre todo las grandes tiendas, esas famosas ofertas, etcétera. Y es muy simple, ¿no es cierto?, dar vuelta al mensaje, que es lo que se había hablado anteriormente, que era la contrapropaganda. Si no lo quieren hacer, por último saquen la foto y la suben, ¿ya? Y por último habrá otro que se encargará de hacerlo, pero no perdamos tiempo, y eso es bastante simple. Donde anden, si tienen la oportunidad de ver un aviso comercial que es llamativo y que es prácticamente, no sé, un poco desmotivante para nosotros, porque sabemos cuál es el mensaje que va detrás, saquen la foto y lo suben, y otro se va a encargar de hacer a lo mejor la tarea que no todos estamos cumpliendo directamente. Bueno, la idea que dice José Manuel es por dar un ejemplo, saquenle una foto de algún aviso publicitario, súbanlo, y más de alguno se le va a ocurrir algo. Es sencillo. Oye, perdón, ¿alguien está hablando? No, adelante. Ya, bueno, ya están tocados los puntos, hicimos un resumen entonces, los asuntos más importantes. Por favor, de las personas que aquí están presentes, que quieran participar del equipo de intervenciones urbanas, vean el foro, ahí está el correo de Hans, inscríbanse, por favor, participen. Porque a medida que nosotros participamos, más gente va a llegar. Y apoyen todas las iniciativas también que se están dando. Este movimiento, como dice Peter Joseph, no solamente puede darse por vía virtual, por internet. También tenemos que hacer presencia física, ¿ya? Y una buena instancia como para poder hacerlo es el equipo de intervenciones urbanas. Así que por favor, vean el foro, manden un correo a Hans, inscríbanse. Estamos teniendo reuniones por lo general los días viernes a la tipín 7 de la tarde. Vamos a también tratar el tema de la sede, es un tema que tenemos que verlo, porque ya, bueno, por suerte apareció Hans, la gente que quería asistir hace tiempo se pudo reunir. Pero ahora está llegando más gente, entonces vamos a necesitar un espacio aún más grande. Y por lo tanto también tenemos, es una de las tareas que yo tengo en mente también con el equipo de comunicación, como para movernos con eso ya, ojalá a lo que termine este año. Bueno, eso lo vamos a estar viendo junto con las otras noticias de los nuevos coordinadores que vamos a estar oficializando ya. Y eso, vamos a cerrar la grabación, Cristian. Yo creo que ya está todo dicho. Fue una reunión un poco desordenada, en ese sentido digo, comprensión al respecto. Pero lo importante es que esto está funcionando, hay hartas cosas que se están dando, hay harta energía, los chicos del equipo de intervención urbana están súper motivados, ¿ya? La gente también de las posibles nuevas coordinaciones que se van a dar también están súper motivados, quieren trabajar con mucha fuerza, el movimiento está creciendo y tenemos que tener claro que si no aprovechamos esta oportunidad, de pronto vamos a perderla. SAIG es Moving Forward, también va a ser una muy buena instancia. Hay otros temas muy específicos que los vamos a estar tratando en el próximo capítulo, que tienen que ver con la con lo que pasa después de Moving Forward, ¿ya? Hay otros eventos ahí que son súper importantes como para también atraer más personas para el movimiento que participen. Pero vamos a ir con calma en ese sentido, yo creo que lo más importante ya se dijo. Y vamos a cerrar entonces la grabación del día de hoy, 27, día domingo. Si alguien quiere decir alguna otra cosa. Sí, sí. ¿Quién está a cargo del equipo de lingüística? ¿Tú, Beto, o no? No, no, Joseto. Joseto está a cargo del team de lingüística. Ya, perfecto. Joseto, ¿escuchas? Sí, ¿quién está hablando? Yo, el Hans. Dime. ¿Sabes qué? Nosotros conversamos en la reunión del viernes de que ustedes los de lingüística, para trabajar más rápido, les damos como sugerencia o como idea de que ustedes podrían dividirse en dos equipos. Un equipo que son las personas que se manejan en inglés, y lo único que harían ellos, los que manejan inglés, sería hacer el guión, escuchar el documental, escribir rápidamente un guión en español, y que haya otro equipo paralelo que no sabe inglés, pero que sí maneja los programas de subtítulos. Entonces, ellos escribirían el guión de lo que ya está traducido en los documentales, y de esta forma podrían trabajar más rápido, en vez de que una sola persona haga todo. Es una proposición, porque yo realmente no sé cómo trabajan ustedes. Mira, es que nosotros, por lo menos lo que siempre hemos hecho con Nelson, y que ha funcionado súper bien, es que traducimos directamente a los subtítulos, ¿cachai? No lo escribí en un papel y después lo pasé a los subtítulos, ¿cachai? Sino que ponte tú, ahora con la última blog radio que sacó Peter Joseph, lo que yo tengo es un texto que es el... A ver, déjame cortarme la palabra, que siempre se me olvida. Bueno, el texto es de lo que hizo Peter Joseph, ¿cachai? Que lo hicimos con un software que se llama, creo que Dragon Natural Speaking, que lo tiene Nelson. Y ese texto, la idea es irlo leyendo y tú lo vas pasando a los subtítulos, ¿cachai? Directo, así. El texto está en inglés y tú lo vas pasando en español directo a los subtítulos, ¿cachai? Sin tener que escribir el texto en español y después pasarlo a los subtítulos. Ok. Oye, sí, eso es importante. Todos los miembros del movimiento SciGuys Chile pueden hacer sugerencias o aportes, críticas constructivas también, hacia otras coordinaciones. Ya no hay problema con eso. No. Mi coordinación toca. Ok, bueno, todas las coordinaciones menos de la de Joseto. No, ya, pero es importante que sepamos eso, ya no es una cosa estructural. Obviamente, coordinado en ese sentido tiene como un poco más de responsabilidad en el sentido de qué es lo que se decide finalmente, pero la idea es que nos apoyemos mutuamente, ya entre todos. Y ahora sí, Cristian, ciérrate nomás la grabación del día de hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias a Joseto también y a Cristian que nos ayudaron también con el capítulo al principio, y cerramos esto entonces.